Alicia Castro. ¿Qué tal, Castro? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo le va? Bien, muchas gracias. ¿Nos podría contar cuáles son las irregularidades a las que ustedes se refieren en la gestión del exministro Rodolfo Barra? Mire, por principio, como en todas las privatizaciones que se hicieron durante la década menemista, la intención no era controlar a los privados. Fue por una presentación judicial que nosotros hicimos que se creó el ente regulador. Uh-huh. Luego el ente regulador fue presidido por Barra en un gesto de omnipotencia y de realidad de desprecio por la sociedad, que es lo mismo que expresa ahora el Partido Justicialista cuando lo nombra Barra, que es por lo menos un funcionario muy cuestionado. Sí. Y que genera un gran rechazo en la sociedad, ponerlo al frente de la Auditoría General de la Nación, que es un órgano de control que depende del Congreso y además cuyo titular tendría que ser una persona que exhiba la máxima transparencia, ¿no? Absolutamente. Barra, podríamos hablar horas de las irregularidades que nosotros hemos detectado en relación con el control de los aeropuertos. Por ejemplo, hizo contratos con la Secretaría de Medio Ambiente y con el funcionario de Marco Naón, uh-huh, a cargo del Instituto Nacional de Aguas, contratos millonarios por cuestiones de remediación medioambiental. Uh-huh. Barra había sido también asesor de María Julia Alzogaray y sabía que la funcionaria no había hecho un relevo del estado medioambiental de los aeropuertos antes de ser entregado, lo cual iba a permitir que luego se pudieran hacer negocios muy jugosos, porque uno de los cambios que hubo entre el contrato y el pliego que Barra permitió hacer es que todo lo que fuera imputable a cuestiones de medio ambiente previos a la toma de tenencia de los aeropuertos, el concesionario iba a realizar las obras y luego las iba a descontar de lo que le tenía que pagar al Estado, del uh-huh, canon. Entonces, por ejemplo, iniciaron una obra de saneamiento, estudios y análisis previos de saneamiento de basurales en Ezeiza por 21 millones de dólares masiva. Uh-huh. Hicieron otro contrato de 20 millones de dólares por separación de contaminantes con las aguas en pista. Uh-huh. Y además todas estas cuestiones hacían, de Marco Naón hacía otra contratación a otros consultores, todo esto con dinero nuestro, uh-huh, y luego contrataban arriba construcciones, que también es parte del grupo concesionario privado, ¿no? Uh-huh. Estas cifras creo que están absolutamente infladas y además creo que hay presumiblemente hay delitos. Uh-huh. Y por otro lado, le permitió al concesionario que descontara 25 millones de dólares en el pago del primer semestre. Luego le permitió prácticamente que el concesionario pagara nada del segundo semestre de los de los 85 millones que debía, también solo pagó 30 millones. En fin, dinero que tendría que haber llegado al Tesoro Nacional para que fuera imputado a la seguridad aérea. Claro, porque además esto está, en este sentido está el perjuicio de la Fuerza Aérea, que tiene que encargarse de la seguridad de los aeropuertos. Claro, y el perjuicio de todos los ciudadanos, ¿no es cierto? Entonces, esto justificó, o pretendió justificar Barra, que cuando la Fuerza Aérea no contaba dinero porque el concesionario no pagaba el canon, entonces la Fuerza Aérea hizo un principio de acuerdo para que el concesionario directamente se transformara en un contratista directo del Estado y proveyera de los materiales necesarios para la seguridad aérea de todos los aeropuertos del país, no solo los concesionados, sino también los no concesionados. Y lo mismo hizo con el tema medioambiental, con lo cual tenían contratos millonarios y habían en realidad armado un plan como para no pagar canon nunca. Además, habría que preguntarse sobre la capacitación que podrían llegar a tener las empresas prestatarias del servicio como para encargarse de la seguridad, ¿no? Ah, bueno, este es un tema... Porque no es un tema menor. Este es un tema fundamental, por eso en realidad lo más razonable sería que se hiciera como estaba previsto y como lo prevé la ley y como se previó en la propia privatización. El concesionario se debía limitar a pagar el canon, no en especie, sino en dólares estadounidenses, como fija el contrato, y luego este dinero la Fuerza Aérea lo tenía que usar para seguridad y para equipamiento en los aeropuertos no concesionados. En suma, ha sido una persona que ha vigilado y ha cuidado los intereses de los privados, no los intereses del Estado, y muy mal va a poder ejercer su cargo al frente de la Auditoría General de la Nación. Nosotros vamos a continuar con la recusación de Barra al frente de la auditoría. ¿Habría posibilidades de que se revierta la medida de la designación? Bueno, yo estimo que sí, en la medida en que el procurador del Tesoro, que ya fue ante las denuncias que yo presenté, el defensor del pueblo ya instruyó al procurador para que investigue la posible comisión de delitos, porque el defensor del pueblo encuentra que puede haber que puede haber comisión de delitos de uno o de varios de los funcionarios de los que estamos hablando, María Julia Alzogaray, Rodolfo Barra, Demarco Naón, y las conexiones entre ellos para sacarle recursos al Estado. Diputada Alicia Castro, le hago una última pregunta. ¿Qué pasa con la deuda que habría sido depositada en garantía en la Unión de Bancos Suizos de Nueva York y que se pretende que se mantengan allí hasta que no se resuelva un reclamo de 200 millones que realiza la empresa contra el Estado? Bueno, mire lo que hace Urnequian. Dice, si usted me descuenta 200 millones por lo que yo creo que me los tiene que descontar, que es, según el consorcio, el Estado en que encontró los aeropuertos y gastos que no tenía previstos, si usted me permite que yo deje de descuente estos 200, yo le pago 30. Y Barra le permitió que dejara depositado en la Unión de Bancos Suizos estos 30 millones de pesos en condición prácticamente de chantaje. Claro. Por eso creemos que es la persona menos indicada para estar al frente de un organismo tan importante de control como es la Auditoría General de la Nación. Además, Barra ha expresado muchas veces que prefiere estar del lado de los privados, que es más cómodo y es más rentable. También ha expresado muchas veces que no debiera ejercerse tanto control. Sí, de hecho fue una declaración muy clara que hizo algunos años, lo mejor que pueden hacer los organismos de control es no controlar. Exactamente, entonces usted imagínese, el auditor general de la Nación dice que lo mejor que podría hacer los organismos de control es no controlar. Entonces, si esto lo ampliamos al ámbito de la Auditoría General de la Nación, evidentemente o no va a controlar o va a seguir controlando como ha hecho hasta ahora en beneficio de los intereses privados y en contra de los intereses de los ciudadanos de la Nación. Personalmente voy a seguir trabajando para que este nefasto personaje del menemismo no ocupe ningún cargo público. Diputada Alicia Castro, a pesar de la desazón que provocan todas estas cuestiones, le agradecemos muchísimo la comunicación. Muchas gracias a ustedes. Que tenga muy buen día. Gracias. El trabajo presentamos el Frente Electoral Buenos Aires para Todos, integrado por el Partido de la Ciudad, el Partido Socialista Auténtico, que presentan como candidatos a jefe de gobierno al escribano Antonio Cartañá, a vicejefe de gobierno jefe de gobierno al doctor Jorge Seltzer. Auténtico, señor Mario Mazzitelli. A continuación va a hacer uso de la palabra el secretario general del Partido Socialista, el señor Mario Mazzitelli. La ciudad ha constituido esta alianza electoral Buenos Aires para Todos con la firme voluntad de ocupar un espacio político que históricamente le dio a la ciudad de Buenos Aires ese carácter de ciudad pujante, revolucionaria en su tiempo, progresista, y que siempre se encontró, si se quiere, en la vanguardia del desarrollo social en la República Argentina. Nosotros somos el Partido Socialista fundado por el doctor Juan B. Justo hace ya un poco más de 100 años y con grandes éxitos en la ciudad de Buenos Aires. Como algún otro candidato de otro partido recuerda, Nuestro primer gran éxito fue hace casi 100 años, en 1904, cuando por el barrio de La Boca el doctor Alfredo Palacios se constituía en el primer diputado socialista de América. Y no iba a ser esa el último triunfo electoral, dado que senadores, diputados, concejales fueron dándole a la ciudad ese perfil también de ciudad de avanzada. Y hoy nosotros, con el enorme orgullo que traemos por esta historia, una historia asignada por ideas claras, por manos limpias y uñas cortas, como señalara el doctor Juan B. Justo, esa historia y esa tradición y este entusiasmo de hoy lo volcamos en plenitud para respaldar una fórmula que creemos debe ser un orgullo para todos los ciudadanos honestos de la ciudad de Buenos Aires, que en estos momentos encabeza quien durante 10 años ejerciera el cargo de defensor del pueblo de manera eficiente e intachable. Naturalmente, con orgullo llevamos a este viejo compañero socialista que es el doctor Antonio Cartagnal, que ha tenido esperanza en el recambio gubernamental y que hoy ve frustrada esa esperanza, se abre aquí una nueva posibilidad. Y esa posibilidad tiene que crecer durante estos 60 días porque efectivamente, desde nuestro punto de vista, este encuentro, Buenos Aires para todos, es la alternativa progresista en la ciudad de Buenos Aires. Nada más. La palabra del primer candidato a legislador por la ciudad de Buenos Aires, el presidente del partido de la ciudad, el doctor Jorge Alberto Sciarra. Jorge, ese aplauso. El partido de la ciudad es algo nuevo en el escenario político de la ciudad de Buenos Aires. Nosotros desde hace 2 años estamos caminando la ciudad de Buenos Aires de una manera distinta a la que la han hecho los partidos tradicionales. Nosotros hemos nucleado grupos de vecinos, centros de comerciantes, asociaciones no gubernamentales, y de la mano de todos ellos, al tiempo de sentir que no recibían respuestas de los aparatos políticos tradicionales, armamos el partido de la ciudad. Eso es lo novedoso dentro de esta alianza que hemos conformado con el Partido Socialista Auténtico. Porque lo que buscamos legítimamente es representar a los ciudadanos de Buenos Aires en una versión local de la política, en una versión que defienda fervientemente la autonomía de la ciudad de Buenos Aires, que desde hace 3 años la ostentamos en la letra, pero lamentablemente no la ejercemos. Por eso, como ciudadanos cansados, nos hemos dado esta empresa de armar una opción política distinta en la ciudad de Buenos Aires y de empezar un camino. Cuando tuvimos que decidir quién iba a ser nuestro candidato a jefe de gobierno, hicimos un sondeo entre todos los componentes sociales ligados a los vecinos y a los barrios para ver cuál era la persona que podía identificarse mejor con lo que nosotros estábamos haciendo. Y ahí es donde en reiterados lugares apareció la figura de Antonio Cartagnal. Porque Antonio Cartagnal fue 10 años defensor del pueblo de la ciudad de Buenos Aires. A él como funcionario público le tocó hacer lo inverso a lo que hacen el resto de los funcionarios públicos. Porque él tuvo durante 10 años que defender a los vecinos de los abusos del poder político. Tuvo que defender a los vecinos en cada una de las falencias del poder político en el ejercicio de gobierno. Y eso es lo que nos demostró a nosotros, que para los ciudadanos de Buenos Aires, el candidato óptimo e ideal era Antonio Cartagnal. Por eso avanzamos en la composición de este frente electoral que hoy estamos presentando. Y por supuesto, lo acompaña Jorge Seltzer, como candidato a vicejefe de gobierno, que representa no solo al Partido Socialista Auténtico del cual pertenece, sino además una de las áreas más vapuleadas en la ciudad de Buenos Aires, que es la salud, porque él es médico y entiende muchísimo de esos temas. Creo que tenemos una fórmula ideal y que junto con el Partido de la Ciudad y el Partido Socialista Auténtico vamos a poder dar una respuesta muy fuerte a los vecinos, una respuesta que se va a identificar con cada una de las necesidades de los ciudadanos de Buenos Aires. Bueno, esto es a manera de presentación del Partido de la Ciudad y de la Alianza. Creo que es el momento en que hablen los candidatos. Jorge Seltzer, vice candidato a jefe de gobierno. Bueno, buenos días a todos. Yo quiero agradecer a todos los compañeros del Partido de la Ciudad y del Partido Socialista Auténtico que me han permitido en esta oportunidad el honor de acompañar al escribano Antonio Carcañá, que es una de las figuras más distinguidas y más respetadas de la vida política argentina. Mario Mazzitelli ha dicho: nosotros expresamos un sector en la capital progresista y transformador con una historia importante. Pero en esta oportunidad vamos a expresar otra cosa. Además, vamos a expresar a ese enorme conjunto de ciudadanos de la capital federal que quieren ver representado en su candidato a un hombre de un profundo sentido patriótico. Porque no llevamos a un candidato que promete una cosa antes de las elecciones y luego compromete el patrimonio nacional, compromete todos sus ingresos y rehúye con las premisas preelectorales. Vamos a llevar a un candidato con un profundo sentido y compromiso ético. Nosotros no llevamos en nuestra lista ningún candidato con procesos pendientes como es Cavallo, que tiene que todavía explicarle a la población sobre 14 procesos que tiene en la justicia que han comprometido el patrimonio nacional. Tampoco llevamos un candidato como Ibarra, el príncipe heredero de la Rúa, que prometió antes de las elecciones una rebaja de impuestos y que además en el proyecto del repaso hablaba justamente de lo que dije antes, de la defensa del patrimonio nacional y de los sectores humildes de la población. Pero en el trayecto de este gobierno hemos visto cómo se han cambiado su postulación y se han vendido los más espurios intereses. De manera tal que nosotros llevamos a un candidato de un gran sentido patriótico y un gran sentido ético. La ciudad de Buenos Aires necesita cambiar urgentemente. Necesita hacerse cargo responsablemente de la salud de sus ciudadanos. Hemos recorrido con Antonio Carcañá una cantidad importante de hospitales y hemos observado el profundo deterioro que hay en ellos, como producto del abandono por parte de las autoridades. Pero además, este es el gobierno que se ha caracterizado por incumplir con las promesas que ha hecho a cada uno de los sectores. Los ha hecho con los médicos municipales, con los que no ha cumplido un pacto salarial, y también lo ha hecho con los docentes. Tenemos que recuperar la educación, tenemos que recuperar los barrios, tenemos que recuperar el medio ambiente. Y para eso no se puede elegir nuevamente a charlatanes que utilizan la capital federal como un trampolín para la presidencia de la nación. Necesitamos un candidato que conozca, que sea serio, responsable, con trayectoria, pero que además haya demostrado ser un hombre honesto. Y en eso, y por eso, tengo el honor de acompañar al escribano compañero Antonio Carcañá. Gracias. lo que todos esperábamos. Se viene Cartagena. Se viene el candidato a jefe de gobierno, escribano Antonio Cartagena. La palabra, escribano. Gracias al periodismo que nos acompaña, gracias a todos ustedes que nos acompañan en esta presentación de la Alianza Buenos Aires para Todos, cuyos componentes han quedado expresados y su caracterización política ha quedado expresada. Me falta a mí agregar que impulsan, me sostienen, me llevan como candidato además ciudadanos comunes, con los cuales yo me he vinculado durante mi actuación como defensor del pueblo, y organizaciones no gubernamentales con las cuales hemos tenido infinidad de luchas y de batallas en defensa de la ciudad de Buenos Aires, en defensa de sus propios intereses, en defensa de los intereses de los que menos tienen y de los que menos posibilidad tienen de acceder a los beneficios del poder y de la riqueza. Yo no me presento a estas elecciones para ser un candidato testimonial. Yo me presento a estas elecciones para estar en la segunda vuelta. Yo me presento a estas elecciones porque tengo la firme convicción que no existe en el panorama político local ninguna opción verdaderamente conveniente para los porteños. Unos mantienen el vínculo con el gobierno nacional, otros tratan de trepar hacia el gobierno nacional, otros tratan de reconquistar una historia perdida y un descrédito en el gobierno. Decía el doctor Seltzer que no llevamos ningún prontuariado en la lista, tampoco llevamos ningún político profesional. Tampoco llevamos a nadie que viva de un sueldo y que tenga que defender una estructura partidaria, clientelística y punteril. Todos nosotros hacemos política porque creemos en esta noble actividad y nos queremos brindar a los demás. Pero además, esa actividad la hacemos después de que trabajamos y nos ganamos la vida como todos los demás que nos están escuchando. No tenemos que defender ninguna posición, ni somos esas personas que están en la calecita del gobierno, que cambian de un puesto a otro y que utilizan una posición para saltar a la otra meramente en forma instrumental. No queremos ser funcionarios públicos, sino servidores públicos. Esa es nuestra vocación. ¿Y por qué decimos que estamos trabajando para estar en la segunda vuelta, para estar en el balotaje? Porque venimos creciendo de la nada a cada vez mayor intención. Y a vista está que los otros candidatos no tienen sustento, unos porque no tienen sustento ideológico, ni de conducta, ni de historia, y otros porque no tienen sustento de propuesta, son meras imágenes, son meros juegos de cajas mágicas. En realidad se está generando acá un escenario nacional para tratar los problemas de la ciudad. Nosotros tenemos claro que vamos a llegar a esclarecer a nuestros vecinos, a nuestros ciudadanos, de lo que acá se juega es la calidad de vida de nuestra ciudad, la posibilidad de desarrollar en nuestra ciudad un gobierno, no una administración que recauda y mucho y gasta mucho y mal, sino un gobierno que haga cumplir la ley y que genere políticas públicas activas que mejoren nuestra calidad de vida. Día a día se deteriora la calidad de vida en la ciudad de Buenos Aires. Ya no se puede dormir más la siesta. O los porteños asumimos la autonomía, asumimos el gobierno, o seguiremos en este estado de postración cada vez más decadente, cada vez encerrados tras los muros por la inseguridad, cada vez acuciados por el miedo a la enfermedad y al desempleo, cada vez respirando peor aire, cada vez generando un estrés mayor por el caos de tránsito y por la contaminación. Cada vez más en las manos de la corrupción administrativa que nos impide desarrollar nuestras actividades, siempre pagando por encima de los impuestos, o un impuesto a la seguridad, o un impuesto a la velocidad de los trámites, o un impuesto a que si en vez de ir a las 4 de la mañana al hospital a pedir número, como tiene que ir la gente a pedir número, pagando algo, llego a las 9 y consigo el turno. Es decir, realmente una ciudad que está en franca decadencia, una ciudad que nosotros queremos para todos. Por eso el nombre de nuestro frente, Buenos Aires para todos, para los del norte y para los del sur, para que Rivadavia no sea una frontera entre dos ciudades, una del primer mundo y otra del tercer mundo. Un Buenos Aires para todos, para que la General Paz no sea una frontera. Queremos integrarnos con políticas públicas activas con el Gran Buenos Aires, porque la ciudad no es solo el estrecho límite de la General Paz y el Riachuelo. Por eso, mis queridos amigos, nosotros lanzamos esta propuesta, que es una propuesta con vocación de poder. Es una propuesta para llegar, para que ustedes lleguen a la Casa de Gobierno local y para que ustedes lleguen a la legislatura local, para que no se nos sigan birlando las posibilidades de esta ciudad que nosotros tanto queremos y que sostenemos con nuestro esfuerzo diario de trabajo, lo que pueden trabajar. Muchas gracias. Es un elemento, pero tenemos que tener la policía, el Ministerio Público y la justicia en manos de la ciudad, y en ese momento efectuaremos la reformulación que consideramos. Ninguna ley es sagrada y no puede cambiarse. Lo único que para nosotros es sagrado es tener una ciudad ordenada, donde sea posible vivir con respeto de los derechos humanos y con respeto de las libertades individuales, tanto para unos como para otros. Escribano, para una eventual segunda vuelta, usted dice que ustedes se presentan para eso. Si no logran ser ustedes los candidatos de la segunda vuelta, eventualmente, ¿a quién podrían apoyar? Los votos no son de los candidatos. Las personas que nos voten no han hecho un contrato con nosotros para que nosotros los gobernemos. Nosotros no somos los dueños de los votos y no vamos a indicar por quién, si no estamos en la segunda vuelta, hipótesis que no nos planteamos en este momento, no vamos a indicarle a los ciudadanos por quién tienen que votar. Ellos son dueños de su voto. ¿Cuál es su propuesta de seguridad? Mi propuesta de seguridad es, primero, tener las herramientas que la ciudad necesita para manejar la seguridad. La primera herramienta es la justicia, que no tenemos. La segunda es la policía, que no tenemos. La tercera es comprender absolutamente que no se puede descontextualizar el clima de inseguridad con la situación económica. También tenemos que trabajar en ese sentido. Y la cuarta es generar políticas públicas activas de seguridad coordinadas con el Gran Buenos Aires, con una policía absolutamente subordinada al poder político y comprometida con la lucha contra el crimen. Porque ojo, que la seguridad es una cosa mucho más amplia que lo que puede hacer la policía. Seguridad también, y lo quiero dejar bien claro, es que no se nos caiga un obrero de un andamio porque trabajó 14 horas, o se corte un brazo porque está trabajando horas extra. Seguridad también es que cuando consumamos un alimento sepamos que el Estado nos garantiza el mantenimiento de la cadena de frío y el mantenimiento de sus condiciones bromatológicas. La seguridad nosotros la consideramos como una propuesta integral y como una garantía que el Estado local le debe dar a todas las personas que habitan esta ciudad. Esa garantía nosotros la vamos a cumplir con las herramientas que he mencionado. Una pregunta para el doctor Celsa, más allá que tendría usted su secretario de salud. Pero usted como médico no ignora que los países fronterizos latinoamericanos, fundamentalmente del Paraguay, hay diariamente un promedio de 15 a 20 tours de salud que son atendidos por los hospitales municipales de esta capital federal. Por el contrario, hay un severo problema con los habitantes del conurbano que pretenden hacerlo en los hospitales de la ciudad. ¿Cómo piensa solucionar ese problema? ¿Qué idea tiene al respecto y qué información? Mire, ese es un tema bastante discutido. En primer término, cualquier medida no puede desconocer lo que establece la Constitución Nacional. Nuestro país ha sido un país siempre profundamente solidario con los países limítrofes y mucho más la capital federal no puede cerrar sus puertas a otros ciudadanos argentinos que viven fuera de la capital federal, porque todo ciudadano tiene derecho a transitar, a permanecer, pero también a elegir dónde tratarse y dónde educarse. Este no es un problema de los ciudadanos, este es un problema de los organismos que conducen los organismos políticos. Ese es un problema que tiene que resolver el Ministerio de Salud a través del Consejo Federal de Salud, en donde se tendrá que evaluar cuánto gasta la capital y cuánto gasta la provincia y ponerse de acuerdo los ministros en un plan para la capital federal y el conurbano. La realidad es que la capital federal tiene hospitales de enorme trascendencia científica y no se puede desconocer que ha sido el centro de formación de los mejores niveles profesionales. Entonces no se le puede negar a ningún ciudadano argentino el derecho de atenderse en una capital federal que históricamente fue privilegiada y que tiene los mejores hospitales, sin duda, del país. Lo que sí tenemos que hacer es, en primer término, acordar con los organismos federales que están a cargo de migraciones y poner condiciones al ingreso de los ciudadanos extranjeros. No negarles el ingreso, pero exigirle a los gobiernos limítrofes que se hagan cargo de los gastos en salud que se llevan a cabo como consecuencia de la atención de los pacientes. Pero este es un tema que lo tiene que manejar el intendente de la Ciudad de Buenos Aires con la Cancillería y con los organismos federales de Contralor y de Migración. Y con respecto a la atención del conurbano, tiene que haber una unidad de criterio, una unidad de acción entre el conurbano, como bien lo destacó el escribano Cartañá, entre el conurbano y la Ciudad de Buenos Aires. Cualquier medida que nosotros tomemos nunca puede estar destinada a afectar la salud de la población, sea de la capital o sea de Salta. Lo que tenemos que hacer los funcionarios es ver cómo hacemos para distribuir más eficientemente los recursos. Llorente tiene una pregunta para el escribano Antonio Cartañá. No quieren hacer, ¿quieren hacer preguntas? Les alcanzo el micrófono. Individuales, perfecto, muy bien. Bueno, gracias a toda la prensa, gracias a todos. Fuerte ese aplauso. Con toda la fuerza se viene Cartañá, con toda la fuerza. Escribano Antonio Cartañá. Esta posición de jefe de gobierno como un escalón para la presidencia de la República o para otras cosas. Nuestras listas están conformadas por ciudadanos comunes que no vienen de los aparatos partidarios. Todos nosotros trabajamos, nos ganamos la vida y además hacemos política. No tenemos funcionarios públicos en nuestra lista, en nuestras postulaciones. Nosotros creemos firmemente que la ciudad tiene en nosotros los auténticos representantes de los intereses de la ciudad, no los intereses de otros. Y queremos gobernar para hacer cumplir la ley. gobernar en vez de administrar, en vez de dormir la siesta. Queremos gobernar para que la ciudad de Buenos Aires sea capaz de imponer sus propias legislaciones, que hoy no se cumple, como no se cumple el código de tránsito, como no se cumple el código de edificación, como no se cumple el código alimentario, como no se cumple el código de convivencia. Y queremos generar políticas públicas activas, es decir, queremos gobernar y dejar de meramente administrar. Escribano, ¿qué intereses entonces representan los otros candidatos? Si nos referimos al candidato del partido oficial, representan los intereses del partido oficial en la nación, es decir, un mero delegado del presidente de la República. En vez de separar las administraciones, las estamos uniendo y volviendo al modelo de dependencia que tuvimos históricamente y que no permitió desarrollar a la ciudad de Buenos Aires. No queremos que el jefe de gobierno sea manejado por teléfono desde la Casa Rosada, ni puesto a dedo como ha sido puesto a dedo el jefe y la vicejefe de gobierno. Y por el otro lado, por la fórmula de la derecha, nosotros no usamos esta política, nos diferencia, que no queremos a partir de instrumentar la ciudad de Buenos Aires, no queremos subir a la presidencia de la República, que es lo que quiere el señor Cavallo en el año 2003. Esa es nuestra diferencia. Nosotros queremos gobernar la ciudad para los porteños, para todos los porteños. Por eso nuestro lema es Buenos Aires para todos. ¿Y cómo se compite contra dos fórmulas que tienen todo un aparato importante, partidario y también de prensa? Los aparatos partidarios podrán servir para llevar una buena campaña electoral, pero a la hora de gobernar son muy pesados. Hay que pagarles muchas facturas, hay que generar puestos para meter a las personas, hay que hacer muy ineficiente el gobierno, que es lo que ha pasado. El punterismo y el clientelismo de esta política porteña es tradicional. Nosotros, como no tenemos esos aparatos políticos, vamos a gobernar con los mejores porteños. Y por el otro lado, respecto de la plata para hacer campaña, la plata viene de empresas, por más. Viene primero del dinero oficial, lo cual es ilegal, porque toda la propaganda que el gobierno ha estado haciendo para apuntalar a su candidato la pagamos nosotros. Y después viene de empresas que ponen muchos millones y no lo ponen por la linda cara del candidato. Lo ponen porque después van a recibir con creces la devolución del dinero y sus intereses. Cartaña, ¿usted cree que va a haber la segunda vuelta? ¿Que va a haber segunda vuelta? ¿Cómo no va a haber segunda vuelta? Seguro que va a haber segunda vuelta. Y nosotros vamos a estar en eso. Déjeme la tribu. Con su experiencia de 10 años... Adiós. Gracias. Suerte, suerte. Con la experiencia de 10 años en la Defensoría del Pueblo, ¿tiene alguna política o algún plan para con respecto al reclamo de la gente de con los problemas de los servicios públicos? La falencia de esta ciudad es que nunca se ha involucrado en la defensa de los ciudadanos porteños con los servicios públicos. La prueba la dio el apagón de Edesur, que encontró a la ciudad sin vocación de solucionar el problema y además desarmada en cuanto a defensa civil. Nosotros vamos a... La Constitución de la ciudad prevé la existencia de un ente de control de los servicios públicos que hoy está repartido entre los partidos políticos como si fuera un reparto político y están de florero, no sirve para nada. Nosotros lo que vamos a hacer es hacer funcionar ese ente y hacer valer los derechos y la capacidad política del gobierno porteño para que las empresas de servicios públicos brinden un servicio eficiente y, si es posible, más barato. Y en cuanto a los servicios, eso en cuanto a los servicios nacionales. En cuanto a los servicios locales, van a ser totalmente transformados sobre bases de contratación decentes y eficientes.